Esta película es parte del programa que lleva a cabo la compañía Opción por el interés de comprender mejor la salud.